Sí, el astro sol lleno de luz y calor resurgirá con fuerza y vigor. Debemos entender que la Madre Tierra se estará protegiendo cuando se cubra de hielo por la era glacial. El hombre actual no está participando, cooperando ni ayudando remotamente en el restablecimiento y conservación de su planeta, al contrario, lo está enfermando y matando poco a poco, porque el hombre inconsciente no tiene su conciencia despierta y la oscuridad de su ignorancia, no le hace percibir sobre la importancia de su Madre Tierra, de aquella que le da el sustento y la vida. El planeta al inclinar su eje en 3.5 grados hacia la izquierda comprometerá seriamente el periodo de las estaciones, el movimiento de traslación y rotación continuarán ejerciendo su influencia sobre el magnetismo y la gravedad existente. El planeta continuará girando por la propia inercia universal que lo atraerá hacia el centro de su galaxia o sea del Sol. Es por este motivo que el planeta Tera no morirá, porque continuará siendo protegido por el astro Sol, él continuará emanando sus rayos solares al planeta, pero a diferencia de lo que hoy en día sucede, sus rayos y calor llegarán tenues y débiles en la superficie. La célula Tera se mantendrá cobijada por el hielo, mientras su energía se restablece y se cura. Miles de años pasarán hasta que el Yeti convertido en hombre comenzará como antiguamente a colonizar la Tierra y a proliferarse. El proceso curativo de sanación se efectuará en el planeta en el año 9,000, se podría comparar al proceso criogénico, en el cual el planeta se colocará en estado de animación suspensa. Significa que parte del oxígeno del aire se convierte en helio porque la atmósfera no tendrá humedad y es esta cualidad la que no permite que los elementos del aire se congelen. Los rayos del sol serán tenues, por este motivo las aguas no se evaporizarán dejando la atmósfera seca. El hielo estará impregnado del elemento helio, los rayos del sol y la luminosidad pasarán a través de los cristales congelados los cuales, al estar en bajísimas temperaturas y por un extenso periodo de tiempo, producirá la transformación molecular en los elementos aire, agua y tierra, esta metamorfosis atómica liberará en ese proceso al quinto elemento que es, el éter. El éter influirá considerablemente en la gravedad del planeta haciéndolo más leve y menos pesado, lo ayudará a reconstruir y a rectificar los 3.5 grados de su inclinación hacia la izquierda y lo colocará nuevamente frente al astro sol, el cual comenzará a alimentarlo para que las especies se proliferen, se multipliquen y nazca nuevamente la vida. El elemento helio al unirse con los rayos del sol se convertirán en rayos fotónicos, irradiando todo lo existente, principalmente la atmósfera, con ello nivelará el magnetismo, el cual al ser alimentado por la fluidez de cristales.